Se insertó hace poco en la red exterior del Renmin Rubao de China el artículo titulado Amistad establecida con sangre, que alaba al presidente Kim Il-sung, quien ayudó activamente la revolución china con la noble obligación moral internacionalista.